muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Francisco García Cabello, director del Foro de Recursos Humanos. En los últimos 14 años, el Foro de Recursos Humanos, con distintas plataformas, lleva desarrollando contenidos focalizados en el entorno del mundo de la gestión de personas. Y una de las actividades, además de las intervenciones en la radio convencional, en Capital Radio, todos los lunes a las 12, es con relativa periodicidad y frecuencia. Tenemos un modelo que desde hace unos 3 o 4 años estamos desarrollando, y es dar voz protagonista a los empleados, a la empresa, y no hay otra mejor forma, creo yo, así no nos están avalando los resultados, de ir a las organizaciones. Cuando estamos hablando de comunicación, de gestión de personas, de employer branding, de engagement, de todos los aspectos de recursos humanos, y hacer, por ejemplo, un programa de radio como estamos haciendo en directo, y una tertulia. Esto supone que a través de www.fororecursoshumanos.com se está contando todo, pero supone también que hay una participación en las redes sociales que es abierta. Entonces podemos, luego recordaremos distintos direcciones a las que nos podemos dirigir, pero yo creo que es muy interesante que al final de la sesión podamos participar en un tema como es el cómo definir una buena estrategia de employer branding, pasos a seguir en una estrategia de employer branding. Hace unos meses el Foro de Recursos Humanos celebra siempre un encuentro anual. Os aviso, el próximo va a ser el 20 de abril, ya está fechado en ESADE, y tenemos la costumbre de invitar a directivos destacados para tratar sobre un tema. El anterior fue Employer Branding y aprendimos muchísimo. El Employer Branding objetivo es tener una buena imagen como empleador, fidelizar al capital humano, gestionar el talento, que en estos momentos, a tenor de lo que me dicen, por un lado, los directivos de recursos humanos, y por otro lado, los hombres y mujeres de marketing y de comunicación, por cierto, cada vez hablan más los directores de recursos humanos, comunicación, marketing, porque al final la organización y el CEO lo que quiere es vender marca, que es lo que hacen los tres. Yo creo que es un tema y un argumento que está en desarrollo en las organizaciones, porque estamos jugando con la marca y con el empleado. Los empleados ya son seleccionados, sí, pero casi seleccionan ellos a la empresa. Hemos estado en la tercera feria del entorno digital hace unas semanas y prácticamente el 80-85% de los candidatos nos decían que bueno, que sí, que son seleccionados, pero que ellos quieren un buen proyecto, además de una buena empresa. Yo creo que eso es muy importante transmitirlo a través del employer branding también. Yo creo que la actividad de los departamentos de recursos humanos, el employer branding, cada vez juega un papel más importante. Es verdad que todos los directores de recursos humanos no están formados, pero lo están haciendo a marchas forzadas en el tema de employer branding. Insisto, una de las cosas, hablando mucho con comunicación y con marketing. Y lo importante, la pregunta de cómo está mi gente, que es la pregunta que más está haciendo el CEO en los comités de dirección, además de otros asuntos, en los últimos meses. Yo creo que el objetivo es fidelizar, aumentar el compromiso, aumentar la motivación, y una adecuada estrategia de employer branding va a permitir contar con los mejores, ¿no? Con los mejores hoy y mañana, no solo hoy, lo digo para que no se vayan, mañana, ¿no? Y a través de un posicionamiento de marcas, yo creo que es un momento muy importante, final de año, principios de 2017, para reflexionar sobre esto. Insisto que lo estamos contando a través de las redes, se mueve hoy aquí en la Cámara de Comercio Alemana todos estos contenidos, y para ello vamos a seguir un timing que yo paso a presentar con mucho gusto esta mañana aquí en la Cámara de Comercio Alemana, con el agradecimiento también tanto a Walter en sus palabras iniciales como a toda la organización. En principio, les presento a mi derecha, tengo a Elena Jiménez, directora de Speaks España. Elena, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a mi izquierda tengo a otra Elena. Estoy rodeado de Elenas hoy. Elena Jiménez y Elena Cascante, presidenta de la Asociación 50 Plus y socia directora del Observatorio Generación y Talento. Elena, muy buenos días. Pues buenos días y encantada de estar aquí con todos vosotros. Con Elena, directora general de SPIC, trabajamos habitualmente. Ahora vais a ver cómo resume muy bien, yo ya la he escuchado alguna vez, los 5 pasos a seguir para una exitosa estrategia de employer branding, según su experiencia con organizaciones. Y a continuación, Elena Cascante, venimos trabajando hace muchos años también, bueno, no tantos, ¿no? Pero hace algunos, y la última vez fue hace un par de semanas en el auditorio de Repsol, con el director de recursos humanos de Repsol, de Mafre, de Ferrovial, de Sandoz. Y tuvo Elena un final, yo le llamo el monólogo de Elena al final, resumiendo un aspecto que está en boca de todos los directores de recursos humanos, de todas las organizaciones, qué pasa con las nuevas generaciones, el employer branding, todo este tipo. Y vais a ver la foto que nos va a dejar hoy Elena aquí de ese perfil de cómo se mueven las nuevas generaciones en torno al employer branding. Va a intervenir primero Elena Jiménez, luego Elena Cascante, luego haremos un resumen de algunas cosas que hemos preparado de lo que dicen los directivos de recursos humanos sobre employer branding en el foro, en www.fororecursoshumanos.com, y será cuando abramos un coloquio en la que pues, podéis preguntar, podéis opinar, y yo creo que tenemos una tarde, una mañana mejor, de conocimiento de employer branding muy, muy interesante. Tienes la palabra, Elena Jiménez, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Me gustaría empezar haciendo una reflexión acerca de cómo ha cambiado nuestra manera de hablar, porque las palabras reflejan situaciones en el mundo de los recursos humanos. Términos que antes pertenecían a otros departamentos, como cloud computing, big data, se han incorporado a nuestro día a día. Y ahora hablamos también de millennials, de nomads. Es decir, términos que antes nos sonaban un poco extraños ahora están en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, porque hay un cambio de modelo claro y porque el employer branding, que es el tema del que vamos a hablar ahora, es un tema crítico. Lo comentaba o lo introducía el tema Fran, si no adaptamos nuestras estrategias para tener y retener a los mejores y captar a los mejores, estamos condenados al fracaso, porque la velocidad de cambio es muy rápido. Necesitamos a gente preparada. Me gustaría, antes de hablar de esos 5 pasos que mencionábamos sobre una estrategia de employer branding, hablar de un par de encuestas que creo que son importantes o que dan datos bastante reveladores. Manpower, en un estudio sobre la escasez de talento del año pasado, hablaba de qué echan de menos o qué carencias ven los directivos, ¿no?, a la hora de encontrar los candidatos ideales. Un porcentaje muy alto, 35%, hablaba de ausencia de candidatos. Es que no encuentro lo que estoy buscando. No sé si, de todas maneras, la idea de esta sesión es que sea lo más participativa posible. Os animamos luego en la parte de debate, que comentéis vuestra experiencia, ¿no?, porque creo que eso es muy importante, o si no, vía Twitter. Echan de menos también falta en habilidades técnicas, con un 28%, 22% falta de experiencia. No podemos olvidar que este cambio de modelo también implica nuevos perfiles profesionales y que la gente de ahora va a trabajar en profesiones dentro de unos años que ni siquiera sabemos ni cómo se llaman ni en qué consisten. Otro de los puntos que marcan estos directivos es, con un 17%, la falta de habilidades personales, falta de flexibilidad, habilidades de comunicación. Hablábamos de los nomads, lo que buscamos es a gente flexible, gente que se adapte al cambio. Las necesidades de mi empresa ahora puede que no sean las necesidades de mi empresa dentro de unos años. Por eso yo busco a gente que se adapte al cambio, que sea flexible, que no tenga un perfil fijo e inamovible. Y por último, la expectativa salarial, un 13%. Pero creo que es importante tener clara esta foto, que estamos ante una situación quizá que pueda parecer extraña en un entorno en el que hay desempleo, ¿no?, porque en nuestro país el desempleo sigue siendo alto, sin embargo las organizaciones encuentran que no encuentran los perfiles que buscan. Es aquí donde aparece la figura del employer branding, cómo establezco una estrategia de empleador, creo mi propia marca y los candidatos y mis empleados se identifican con la marca. ¿Cuáles son las ventajas? Luego siempre acabamos hablando de dinero. Hay un 10% de reducción de costes salariales. Van muy vinculados a la reducción de la rotación. Puedo conseguir hasta un 28%, según este estudio de Randstad Award 2016, puedo conseguir una reducción significativa de la rotación de los colaboradores. De la misma manera que el coste de contratación es menor. ¿Por qué? Porque afino más, porque la gente se dirige a mí, porque sabemos lo que buscamos y ellos saben lo que pueden encontrar. Ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? De las expectativas que generamos. Y bueno, es que la imagen de marca es importante para el 84% de los trabajadores, según este estudio de Randstad. Yo me quiero identificar con mi organización, quiero un proyecto atractivo, también lo nombraba Fran. De hecho, estamos viendo cómo siempre, ¿no? Era, a ver si trabajo en un banco, ¿no? Colócate en un banco, hijo mío, que ya verás qué fenomenal. Sí, pero ahora no solo busco un empleo estable, que también, pero quiero un proyecto retador, algo que me enganche. Hablando de esto, de si tenemos los mismos intereses, si las organizaciones realmente ofrecen lo que el candidato busca. En este, sigo dando datos del informe de Randstad de 2016. Los candidatos, por términos generales, buscan condiciones económicas. Creo que es evidente, ¿no? Trabajamos por dinero. Y seguridad laboral a largo plazo. Por mucho que haya nuevos perfiles, por mucho que los millennials o la generación Z sean un poco diferentes, es claro que todos queremos cierta seguridad independientemente de proyectos atractivos. Además, queremos un ambiente de trabajo agradable. Pasamos muchas horas en el puesto de trabajo. Oye, quiero estar a gusto con mis compañeros, con mis superiores, tanto con la gente de mi equipo como con mis superiores y con el proyecto en el que estoy trabajando. Y quiero conciliar entre vida y trabajo. Cada vez esto es más importante. Quiero que haya un balance, un equilibrio. Y bueno, la salud financiera de la organización, por supuesto, también es importante. Sin embargo, desde el punto de vista de las organizaciones, lo que se prima en el mensaje, lo que yo te digo que te ofrezco, es quizá un poquito diferente. Oye, mira qué súper empresa, que tengo una salud financiera y gestionamos fantástico. Es decir, no siempre hablamos el mismo mensaje. Te voy a dar formación, buenas condiciones económicas, unas buenas perspectivas de carrera profesional, que también es importante. Pero quizá la principal conclusión es que hemos de acomodar los mensajes al público a quien nos dirigimos, de manera que todos vayamos en la misma línea. Hablamos ya de los 5 pasos que nosotros desde Speak y desde nuestra experiencia creemos que se han de seguir a la hora de definir una adecuada estrategia de employer branding. Primero tenemos que analizar la situación. Oye, ¿en qué punto está mi empresa? ¿Cuál es mi objeto de negocio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tengo realmente generada o creada una imagen de marca? ¿Son mis empleados embajadores de la organización? Además, tengo que analizar cómo son. Ahora es un tema también muy de moda, el tema de las generaciones, los famosos millennials, pero es que ahora vienen los de la generación Z, que no tienen nada que ver. Y no son ni mejores ni peores, solo que tienen unas expectativas diferentes. También porque han visto los cambios de manera mucho más rápida. Pero vamos a tener que combinar los baby boomers, que están ahí y que tienen sus expectativas, con los otros, que no trabajan de nuevo mejor ni peor, solamente diferente. Además, en tanto en cuanto yo de generar una imagen de marca, tengo que hablar muy estrechamente con el área de comunicación y el área de marketing. Oye, ¿cómo vamos a vender nuestra organización, tanto dentro como fuera? Eso afecta a cómo vamos a seleccionar a nuestros candidatos, cómo los busco, qué les voy a contar. Y por último, la formación. La formación es un elemento clave en tanto en cuanto tengo que tener a los mejores profesionales formados para responder a las necesidades de negocio que cada vez son más cambiantes y más rápidas. Y he de adaptar la formación a cada uno de ellos de manera individualizada. Cambia el paradigma. Ya no es una formación centrada en la organización, sino en el empleado. Voy a formar según tus necesidades. Y ahora os vamos a contar el caso de Speaks. Speaks como una organización con cierta historia, ahora os doy los principales datos, pero que ha dicho, bueno, hay que mojarse en esto, ¿no? Hay que establecer una estrategia clara. Speaks se fundó en 1994, es decir, ya llevamos unos cuantos años en el mercado dedicados a la formación en idiomas exclusivamente. Se empezó como una empresa editorial, se vendían CDs. Sin embargo, hemos evolucionado hacia una empresa de servicios y una empresa tecnológica. Es un ejemplo de o te adaptas o mueres. Hace poco estuvimos en los premios que organizaba DCH, la Organización de Directivos de Capital Humano, le dieron un premio a la CEO de Siemens. Y Siemens es un buen ejemplo. Siemens lo que de pasar de vender telégrafos hace 170 años, ahora es una empresa puntera en su sector. Sin embargo, Kodak, pues sí, hacía muy bien las películas de fotografía, pero ha desaparecido. Es decir, o te adaptas o mueres. Nosotros nos hemos adaptado. Y nuestros principales datos es que tenemos 130 empleados con 10 oficinas en 8 países, pero también tenemos 1.500 tutores por todo el mundo que nos permiten dar servicio en nuestro sistema de formación. Gestionar eso no es fácil, por las diversidades culturales, también dispersión geográfica, temas de generaciones, diferentes generaciones, y tenemos proyectos en más de 80 países. Como os digo, para nosotros fue un cambio importante el tener que adaptarnos. De hecho, nuestro nombre es Digital Publishing. Pero hace unos años hubo una estrategia y se dijo, oye, esto no va a ningún lado, sonamos a publicidad digital y cambiamos a Speaks. Eso fue hace 5 años y el año pasado se estableció una nueva estrategia, de manera que estamos apostando por un crecimiento y por una inversión muy fuerte en I+D. Es decir, cada vez se van acortando los tiempos de esas decisiones estratégicas. Y el año pasado para nosotros fue un punto clave también, un punto de inflexión. Perdón, si volvemos de nuevo a cómo es nuestra empresa, también me gustaría destacar que la dirección está muy implicada. Es decir, los socios fundadores están muy presentes en el día a día, participan en las decisiones, hay una comunicación constante. El hecho de tener tanta dispersión geográfica hace que no siempre sea fácil. No nos vamos a engañar. Cuando trabajas con compañeros alemanes, pero también italianos, hay que tener en cuenta las diferentes maneras de trabajar. Y en eso se tratan de coordinarlo desde nuestra central de Alemania. Ahora, pues eso es algo que está ahí, ¿no? Hablaremos de las vías de comunicación que tenemos, que ayudan a que podamos trabajar todos juntos. Voy a pasar a daros un poco datos de los empleados, de qué tipo de gente tenemos. El 52% son menores de 34 años. O sea, es una media edad bastante, bastante baja y tenemos 15 nacionalidades diferentes hablando 12 idiomas. Echad un vistazo al reloj, que si no, Fran me riñe. Si hablamos ya de los tutores, los datos son incluso, me parecen más interesantes porque nuestros tutores van desde los 20 hasta los 72 años y tenemos 40 nacionalidades diferentes. Es muy importante establecer unas políticas que puedan satisfacer a todo el mundo y que a la vez permitan conseguir los objetivos de la empresa. Lanzamos hace poco algo que iba más allá de una encuesta de satisfacción, que tampoco es nuevo, ¿no? Una encuesta de clima laboral. Se llama Office Vibe y lo que tratamos es de recoger datos sobre el compromiso de la gente, employee engagement, y se analizan distintas variables. Se está implementando poco a poco en los países porque queremos saber cómo percibe la gente lo que le da la organización en términos de crecimiento personal, el reconocimiento, cómo es la relación con los colegas, se sienten embajadores de la empresa y a partir de ahí vamos a trabajar los datos. De nuevo aparece la idea del Big Data. Hemos de ser capaces de analizar métricas para prever comportamientos y tomar decisiones. Cada vez vamos más en esa línea. De la misma manera que cuando a nuestros alumnos les medimos y damos los informes a nuestros clientes y lo pueden ver en tiempo real, nosotros también con los colaboradores hemos de saber qué piensan, qué no piensan para tomar las medidas oportunas. Porque si no, puede que estemos yendo en la dirección equivocada. Además, para mejorar, y eso es lo que os adelantaba antes, para mejorar la comunicación se ha apostado mucho por crear entornos colaborativos. Uno de ellos, ¿alguno de vosotros conoce Yammer? ¿Lo utiliza en su organización? Sí. Yammer es de Microsoft y lo que permite es establecer diálogos sobre temas concretos. Y son públicos. Eso habrá temas que a mí puede que no me interesen por mi función, pero otros que sí, de manera que yo puedo saber qué ha pasado en Francia. Hoy mismo nos hemos enterado que nuestros compañeros de Francia han ganado un proyecto enorme con una empresa del sector automovilístico allí en Francia. Oh, pues fenomenal, porque nos permite ya empezar a hablar con ellos. Oye, ¿y en España qué podemos hacer? ¿Cómo os podemos ayudar? Todo eso es público. Pensamos al principio que esto podía generar ruido. Pues si todo el mundo habla, ya verás tú la que se va a liar aquí. Pues se autogestiona. Es bastante interesante. Puede ser que al principio hubo que estar un poco pendientes, pero al final funciona fenomenal. Hay áreas definidas, la parte de gestión de proyectos, la parte de ventas, la parte de marketing, pero todos tenemos la información que requerimos. Luego, evidentemente, podemos tener conversaciones individuales, pero todo es público y queda registrado. También tenemos una wiki que nos permite poner en conocimiento del resto de la organización quién se ha incorporado, cuáles son las novedades de producto, y también se queda ahí. Puede haber preguntas y también se actualiza. De manera que tenemos ahí una especie de biblioteca, repositorio, siempre online, accesible desde cualquier dispositivo, para saber cuáles son las novedades. De nuevo, estamos apostando mucho por I+D y las innovaciones son constantes. Por eso necesitamos un sitio en el que todo esté lo más actual posible y accesible. Y por último, también de Microsoft, trabajamos con Dynamics, que no sé si lo conocéis, pero es un CRM muy potente y también nos permite en cualquier momento saber qué están haciendo nuestros compañeros de todo el mundo. En cuanto a proyectos, previsiones, facturación, incluso, todo con gráficos, público y transparente. Creo que también es importante destacar que estamos en la era de la información. Yo no puedo ocultar lo que estoy haciendo, no puedo ocultar información ni a mis compañeros de otros países, ni a mi equipo, ni a mis superiores. Todo tiene que ser transparente, porque si no, no vamos a conseguir lo que estamos buscando. Si ya vamos al punto 3, que es la colaboración con marketing y comunicación, eso nosotros es algo que hemos empezado hace poco y que todavía tenemos mucho que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que Speaks sea reconocido como marca, y eso todavía pues nos queda un poquito, digámoslo así, ¿no? Que la gente nos perciba como un proveedor de calidad en materia de formación de idiomas. Lo que estamos haciendo es trabajar mucho la generación de contenidos a través de nuestro blog. Tenemos también invitados, gente como Fran, que colabora, y también estáis invitados. Cualquier persona que pueda aportar algo relevante para recursos humanos, oye, lo vamos a colocar ahí. ¿Por qué? Porque queremos ser alguien, ser percibidos como alguien que da contenidos de referencia e interesantes en el mundo de los recursos humanos. Además, LinkedIn yo creo que es la red profesional por excelencia, al menos de momento. Tenemos un montón de seguidores y también tratamos de generar contenidos lo más útiles posible. Premios y reconocimientos son una parte importante de la tarea que hacen nuestros compañeros de marketing y comunicación y que también influyen, desde luego, en recursos humanos. Hemos ganado más de 200 premios internacionales. En la página web los podéis consultar, speaks.com. Pero World Didac Award este año, International E-Learning Association Award también de este año. Bueno, en fin, hay un montón. Yo creo que cuando uno gana premios tiene que sacar pecho y hablar de ello. Y por último, también, bueno, que es que hacemos, creo que no sé si se ve muy bien en términos de RSC, cómo tratamos de devolver a la sociedad parte del beneficio que nosotros obtenemos. Pues siendo miembros del Pacto Mundial de Naciones Unidas, colaborando con ONGs, dando formación en idiomas, y también cuál es nuestro compromiso con el medio ambiente. Es decir, que se perciba desde fuera que Speaks es una empresa de calidad, que recibe premios, pero también es una empresa socialmente responsable. Por último, y voy acabando, el punto 4 es selección y reclutamiento. Va un poco unido con lo otro. Speaks no siempre es conocido fuera del sector, ¿no? Y de hecho aquí hay una anécdota curiosa. Tuvimos que para el proceso de selección de desarrolladores, porque estamos invirtiendo, como os decía, mucho en I+D, tuvimos que acelerar el cambio de la página web, porque la vieja no les gustaba nada, y entonces no nos mandaban su currículum. Es decir, que todo afecta, ¿no? Que la imagen que tú das va a afectar al tipo de gente que te envía su currículum. Principalmente utilizamos LinkedIn, pero también otras redes cuando son sectoriales. Es decir, para desarrollo hemos ido a otras webs en las que participa gente técnica. Dentro del propio portal, si queréis echarle un vistazo, están todas las ofertas de trabajo, pero no desde el portal de España podéis acceder a todas las ofertas de empleo que hay en otros países. Además, en Speaks sí que se potencia el trabajar en un país o en otro. Es una también de las ventajas que tenemos, no lo hemos comentado, pero nosotros el teletrabajo o el trabajo flexible desde cualquier lugar, hace años que lo hacemos, trabajamos en online y en e-learning, es decir, y si nuestros alumnos pueden aprender en cualquier momento, también nuestros colaboradores pueden trabajar desde distintos dispositivos y cuando, pues eso, si tú tienes, facilitamos la conciliación familiar, si tienes al niño enfermo, oye, no te preocupes que puedes trabajar desde casa. Y luego también otro punto interesante es que cuando alguien participa en un proceso de selección de speaks, hace una prueba de nivel, porque para nosotros el conocimiento del idioma inglés, como mínimo, es muy importante, pero así tienes una primera aproximación a cómo es el mundo speaks. Haces una prueba de nivel online y luego oral. Ya sabes un poco esto de qué va, ¿no? Luego ya serás alumno de nuestros cursos. Pero sí que ya eres parte de cómo funciona speaks. Y por último, la formación. La formación es uno de los valores que la empresa aporta en la carrera profesional del empleado. Es algo que ese colaborador se va a llevar y así se percibe. Como comentaba antes, hay un cambio importante en el modelo de formación. La formación ha de estar centrada en las necesidades estratégicas del colaborador. Lo que estamos viendo cuando hablamos con las organizaciones es que la formación como beneficio social va cada vez más desapareciendo. No me interesa el café para todos, lo que yo quiero es afinar. Y si realmente para mi estrategia, para ir avanzando, porque como decíamos, estamos en un momento de cambio en el que todo va muy rápido, si mis colaboradores necesitan mejorar esta habilidad, voy a ir a por ello y les voy a dar esa solución. Y además, cada vez más está focalizado en el individuo. Lo que voy a ver es qué necesidades tiene este empleado para desarrollar sus capacidades al máximo. Nosotros en Speaks siempre partimos de una formación de bienvenida en la que participa no solo la unidad, es decir, en este caso España, sino que participan otros países formando sobre temas transversales y también específicos del puesto. Eso lleva unos cuantos días, pero y de hecho la formación es constante, ¿no? Sobre todo los primeros meses, pero sí que hay un paquete de bienvenida. Además, todos los empleados empiezan siendo alumnos de un curso. Si manejas bien el inglés, oye, habla alemán, habla italiano, habla francés. Lo que es importante es que conozcas qué es lo que hacemos de primera mano. Y se facilita esa formación. Y además, y por último, y vinculado a la evaluación del desempeño y bueno, a la formación asociada a él, hemos lanzado recientemente Cornerstone. No sé si lo conocéis como herramienta de gestión del talento, pero a partir de ahora, esto ha sido relativamente reciente, está todo mucho más sistematizado, de manera también mucho más transparente. Lo que se venía haciendo pues de manera quizá más tradicional, ahora se hace online. Tu supervisor puede estar en tu unidad, pero también puede estar en otro país. Lo puedes hacer en castellano, en inglés, en el idioma que quieras. Y lo que hacemos es, bueno, sobre todo ya vincular de una manera mucho más estable y homogénea a nivel internacional. Eso es importante en una organización como la nuestra, que para perfiles similares vayamos definiendo cuáles son las necesidades y qué soluciones vamos a dar. Yo creo que voy ajustada al tiempo. Sí. Entonces, bueno, en resumen y por ver los elementos, los cinco pasos que nosotros hemos definido, son estos. Tengo que saber cuál es la situación de mi organización, en qué punto me encuentro, cómo son mis empleados. Tengo que conseguir una muy buena alineación con el departamento de marketing y además eso afectará a mis políticas de selección, de reclutamiento. Y por último, la formación es un elemento clave y diferenciador que va a hacer que mis empleados cuenten con las capacidades necesarias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elena. Vamos a dar un aplauso a Elena. Así vamos animando la mañana. Recordamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de www.fororecursoshumanos.com que esa es la vocación precisamente del foro en distintos lugares, que es atraer a través de los contenidos, y cada vez lo hacemos más en las organizaciones desde una visión de comunicación interna. Y por eso yo creo que transmitir las experiencias, tanto de Speaks como de los cinco pasos, nos van a venir muy bien ahora la intervención de Elena Cascante para ver las nuevas generaciones hacia dónde van y especialmente, bueno, qué opinan ellos, esas nuevas generaciones, y de verdad que Elena domina ese mensaje. Tienes la palabra. Buenos días a todos y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio Alemana, al equipo de Speed, a Fran García Cabello, por haber querido traer hoy este contenido. Estamos en una jornada, en una sesión que tiene que ver con Employer Branding. No os quepa la menor duda que lo que voy a comentar a continuación tiene mucho que ver con Employer Branding. Y tiene que ver porque uno de los objetivos que tenemos desde el observatorio, y vengo a contaros hoy el trabajo que hemos hecho durante todo un año en formato de estudio, tiene que ver con comprender nuestra realidad generacional en nuestras organizaciones y, por lo tanto, cuál es el talento, cuáles son las circunstancias que vive cada una de las generaciones. Y a lo largo de mi exposición quiero que penséis en cómo esto impacta en términos de reputación corporativa, en términos de comunicación, tanto la no gestión de lo que vamos a ver ahora como la propia gestión, ¿no? Que podemos medirla en ambos sentidos. Bien, un poco lo que yo quiero contaros hoy, tiene que ver con un diagnóstico de situación de cuál es el talento intergeneracional en el ámbito de trabajo. Y bueno, es una cuestión que nosotros nos pusimos a analizar desde el momento que nació el observatorio hace un año, y os voy a contar un poco cómo fue el proceso de por qué llegamos a hacer este estudio y este análisis, porque yo creo que es un camino que tenemos que de alguna manera recorrer todos. Y bueno, pues yo creo que esto parte porque hay una realidad en la sociedad que también impacta en nuestras plantillas. Yo creo que nadie podemos negar al día de hoy que tenemos entre 3 y 5 generaciones distintas dentro de nuestro ámbito de trabajo. Y bueno, y los sociólogos ya nos han dicho de una manera tozuda que las personas que vivimos circunstancias económicas, políticas, sociales, históricas, comunes, en un ámbito geográfico próximo, pues tenemos una manera muy común de ver el mundo, la vida y también de enfrentarnos en el ámbito de trabajo. En esa visión, el observatorio lo que hace es poner ese foco, ¿no?, y hacerlo muy grande para ver cómo podemos ayudar a las organizaciones a gestionar personas desde esta dimensión. Ayudarlas a comprender cuál es ese talento, esa aportación de valor que tiene cada generación, cuáles son los retos, los desafíos más prioritarios a los que nos tenemos que enfrentar, con el fin de poner políticas activas en marcha de diversidad generacional que impacten, como os decía antes, en ese talento y en ese desarrollo. Bien, pero son tantos los desafíos que al final lo que hicimos fue pedir a nuestro consejo asesor, un órgano también con voces diversas, ya que esto es una problemática que impacta a las personas, a la empresa y a la sociedad en general. Entonces constituimos un consejo asesor que también reflejara esas tres visiones y les pedimos que nos ayudaran en una primera instancia a comprender esos desafíos a los que nos teníamos que dar respuesta. Y bueno, pues tengo que deciros que aparecieron muchísimos, no sé si listamos de una manera brainstorming como 30 desafíos distintos, generación por generación e intergeneracionales. Nos abrieron la mente y con esa visión constituimos un segundo órgano de trabajo, el comité promotor, constituido por estas empresas, y un comité promotor que tiene el objetivo de definir de manera colegiada, junto con las socias directoras, que somos Ángeles Sancácer y yo, cuál es el objetivo de trabajo del observatorio y, sobre todo, como estábamos en el primer año, cuál era el primer objetivo de trabajo del observatorio para dar respuesta a las necesidades de las organizaciones. Y bueno, estuvimos haciendo un análisis sobre estos desafíos y nos pareció que lo coherente era no tanto empezar con el cómo, que es un poco lo que nos pide a todos los gestores de personas, ¿no? Cómo implantar, qué programas implantar para generar ese compromiso y el talento. Nos parecía que lo coherente era empezar por la base y comprender el quiénes son las personas en mi organización desde esta perspectiva para luego ir al cómo. Por lo tanto, decidimos en este primer año de trabajo hacer este diagnóstico del talento que aporta cada generación, cuáles son sus valores, habilidades, circunstancias, etcétera, etcétera. Por ese motivo, constituimos un tercer órgano de trabajo al que le hemos denominado Red de Empresas. Aquí se sumaron ya cerca de 24 empresas y siempre hemos pensado que tenía que ser muy participativo este trabajo y por eso estas organizaciones se han sumado porque tienen inquietudes de generar una red de conocimiento de manera conjunta. ¿Y por qué generar una red de conocimiento de manera conjunta? Pues porque todas las organizaciones estamos en el kilómetro cero o en el kilómetro uno. Realmente no tenemos referentes todavía para saber qué hacer en términos de gestión de diversidad generacional. Bien, pues nos pusimos a trabajar en este diagnóstico de situación y nos pareció tan importante que iba a ser, como os decía antes, la base del futuro del trabajo, del cómo, de desarrollar esa hoja de ruta, ¿no?, más adelante en todas las áreas que ha estado comentando Elena, que elevarlo a nivel de estudio nos parecía que era prioritario, que las conclusiones fueran lo suficientemente solventes y científicas como para construir sobre esa base. Por lo tanto, lo que os voy a comentar a continuación son reflexiones y conclusiones que tienen que ver con este estudio, donde la metodología se ha diseñado en base a un estudio, un análisis cualitativo, donde se han realizado 12 sesiones de focus group con 3 sesiones por cada una de las generaciones, donde han participado más de 110 personas, donde se han hecho dinámicas con profesionales de las empresas que habéis visto antes, de recursos humanos sobre todo, para hacer esa trazabilidad de lo que se escuchaba en los focus group, de cómo se autodefinían las generaciones, a llevarlo al ámbito de trabajo, diseñando lo que es una competencia generacional, fortalezas, áreas de mejora, esa hoja de ruta, qué políticas, qué palancas poner en marcha. Con todo este trabajo, lo que decidimos luego fue hacer un estudio cuantitativo, un análisis cuantitativo para, de alguna manera, verificar aspectos muy relevantes y muy importantes que habían salido en la primera parte. Hemos recibido casi 3.700 respuestas de empleados de estas generaciones. Bien, pues esta es la base sobre las reflexiones que voy a compartir con todos vosotros. Y no tanto voy a hablar de cuál es ese talento y esos valores y cuáles son esas políticas que hemos determinado en este estudio, porque luego al final de la sesión voy a compartir con vosotros el informe ejecutivo de manera gratuita, donde se expresa clarísimamente quién son cada una de las generaciones. Lo que voy a compartir con vosotros son reflexiones que tienen que ver más con las circunstancias que vive cada una de las generaciones, precisamente con respecto a que si no hago nada, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta esto en términos de productividad y de negocio en mi organización y, por lo tanto, en employer branding? Hagamos un recorrido un poco por todas las generaciones. Estamos hablando en una primera instancia de la generación veterana, hoy en día tiene más de 61 años. Es una generación que nace, son los hijos de la posguerra, por lo tanto, pues viven momentos de una España de mucha carestía, de mucha pobreza, de muchas carencias, de hambruna. Es una generación que ha sido educada en el esfuerzo, en el sacrificio, se incorpora al mercado laboral con poca formación y siendo muy jóvenes. Y hoy en día tiene más de 61 años, los mayores ya se han jubilado y los más jovencitos están enfrentándose a la gran temida jubilación. Qué importante es comprender este tema, porque esto impacta de dos maneras. Nos impacta a las personas y a la sociedad, porque estamos en esta derivada de que el incremento de la esperanza de vida impacta en el incremento de la dependencia, impacta en el incremento de los costes sanitarios, y qué importante es nosotros tomar todos, en general las personas, las empresas y la sociedad, coger el rol de alguna manera acompañar a nuestras personas haciendo una prevención de lo que es su salud física, psicológica, social y emocional en todos los sentidos para hacer esa transición favorable y positiva a la jubilación. En términos de empresa nos debería de preocupar que precisamente este tema, que además como tenemos que jubilarnos cada vez más tarde a los 67 años, tenemos que hacer empleable, ya más empleable, saludables a las personas para que lleguen lo mejor posible. Además, es una generación que precisamente por haber tenido ese altísimo grado de compromiso y de fidelidad a las organizaciones, porque prácticamente han trabajado en una, pues tenemos que comprender que son los que realmente tienen inoculados nuestros valores, nuestra cultura, y desde luego tienen nuestra memoria histórica, que desde luego tendremos que gestionar si queremos que esto se quede en las generaciones jóvenes. Y además, también ha salido antes, son nuestros mayores abanderados de marca. Por lo tanto, nuevamente, si les ayudamos a hacer esa transición, desde luego, más allá de la jubilación, van a ser grandes prescriptores de nuestros productos y nuestros servicios, y esto tiene que ver con negocio. Con respecto a los baby boomers, bueno, pues nacimos, de ahí ya me incorporo yo como generación, nacimos en un punto de inflexión donde empieza el desarrollismo económico, la modernización, el incremento del estado del bienestar. Somos una generación que en la juventud hacemos esa transición hacia la democracia y somos protagonistas de todos los movimientos civiles, sociales, en pro de todas las libertades. Actualmente tenemos entre 45 y 60 años y somos los que dirigimos en las organizaciones al resto de las generaciones. A nivel social vivimos una paradoja, porque por un lado estamos siendo desvinculados a los 45 años, y sin embargo, por otro lado, nos dicen que tenemos que trabajar hasta los 65. Además, no vamos a tener el relevo generacional que necesitamos cuando empecemos a jubilarnos en el 2020, porque ya sabemos todos que en las últimas décadas la tasa de natalidad pues ha ido en disminución. Esto es una gran paradoja porque realmente el 30% de los desempleados tiene más de 45 años y el 70% son desempleados de larga duración. Desde el punto de vista de las personas que están en nuestra organización, que en definitiva son las personas a las que tenemos que poner foco, pues nos comparten con nosotros dos importantes emociones. Una de ellas tiene que ver con la inquietud, a la incertidumbre, el miedo. Pues ¿por qué? Pues porque han vivido esta generación grandes carreras profesionales desde el principio y cuando ha llegado la crisis de repente les hemos desdibujado la jubilación. Ya no ven ese futuro y viven con mucho temor que será de ellos porque ya no se cuenta con ellos en las organizaciones. Ya no porque se hayan visto desvincular a personas, sino porque ya no son el foco ni de progresión de carreras profesionales, ni de formación, ni de nada. Luego, por otro lado, tienen otro sentimiento que tiene que ver más con la tristeza. Porque han visto cómo se ha ido deteriorando, ¿no?, de alguna manera la relación con sus organizaciones. Y no olvidemos que esta generación también es una generación con alto nivel de compromiso y fidelidad, porque prácticamente cuando la han dejado han trabajado en una misma, en una, dos, tres empresas. Desde el punto de vista de empresa, nos debe de preocupar su empleabilidad, porque sí o sí vamos a tener que atender a estas personas hasta los 67 años porque no tenemos un relevo generacional y además esto es el camino que tenemos que tomar todos. Y con respecto a esa empleabilidad, desde luego vamos a tener que pensar en proyectar nuevas carreras profesionales, nuevos roles, nuevas funciones y desde luego alinearlos a una formación continua. Desde el punto de vista de la descapitalización de conocimiento, pensar que somos los baby boomers, que hemos nacido en mogollón y que cuando nos jubilemos nos vamos a ir también en mogollón. Con lo cual, si no gestionamos que la gran experiencia adquirida de estas personas durante tantos años se quede en las organizaciones, nos vamos a descapitalizar de ese conocimiento. Con respecto a la generación X, bueno, pues es una generación que nace, es la primera generación que nace en democracia y vive tres grandes cambios sociales importantes: las carreras duales, las nuevas funciones de las familias y el nuevo rol de la mujer. Es una generación, desde luego, que ha sido alentada a estudiar, es nuestra primera generación mejor formada, universitarios, pero se incorporan al mercado laboral también con tasas altas de paro. Y además se genera el fenómeno de la sobrecualificación. ¿Esto qué es lo que ha generado en esta generación que para nosotros es la transición entre lo moderno y lo tradicional, que es nuestro gran pilar dentro de lo que es la fuerza laboral en nuestras organizaciones? Pues también les ha impactado en términos de sentimientos, en dos grandes sentimientos, ¿no? Uno tiene que ver con la frustración y también tiene que ver con el estrés y la ansiedad. La frustración porque ellos pensaban que teniendo una gran formación, una mejor formación que sus padres, sus carreras profesionales iban a ser mucho más rápidas, veloces y más exitosas, cosa que no ha ocurrido. Al final se incorporaron siendo miluristas, la crisis ha frenado ese desarrollo, siguen siendo miluristas y ojo que son nuestros jóvenes maduros que quieren avanzar en su vida, familia, hijos, casa, ahorros y no se lo estamos permitiendo. Y además lo vivimos, tampoco le estamos permitiendo esa progresión y esas carreras porque les estamos haciendo de tapón y luego no les vamos a dejar fácilmente nuestro hueco. Y luego la parte de ansiedad tiene que ver mucho y de estrés tiene que ver porque es una generación absolutamente responsable. Y está en, bueno, se ha incorporado a un mundo absolutamente vertiginoso, global, abierto, donde la demanda es que estén en plena formación continua para seguir siendo competitivos, lo que le genera muchísimo estrés y mucha energía en ese día a día. Además tienen que armonizar vida familia y vida laboral, están en edad de tener hijos y además sienten la presión de los millennials que están empujando para también ellos tener su propio hueco. Por lo tanto, nosotros las organizaciones lo tenemos que tener muy claro, si queremos tenerlos comprometidos tendremos que proyectar nuevas carreras profesionales, si no son verticales tendrán que ser horizontales, diagonales y luego reconocerles desde luego un salario en términos de la aportación que están haciendo y desde luego ayudarles a armonizar vida familiar y vida laboral. Con respecto a la generación Y, milenia, ¿no?, a la que tanto leemos sobre ellos, pues comentaros, bueno, pues es nuestra generación, que esto sí que han tenido mucha suerte, porque sí que esto es nuestra generación que han nacido en pleno estado del bienestar, de la cultura del pelotazo, son nuestros niños de tenerlo absolutamente todo. Y quizás por eso a lo mejor cierto grado de inmadurez, ¿no? Es una generación que nace en un mundo global y por eso tiene una mente abierta. nacen en pleno desarrollo de la democracia y a lo mejor por eso cuestionan las jerarquías. Y desde luego es la generación mejor formada al día de hoy, les hemos dado todos los títulos, todos los idiomas, todo, pero también les hemos regalado el mercado más precario a nivel laboral. De todas formas, esta generación, aún así, sigue buscando el maná dentro de las organizaciones y también ha salido antes. Ellos no tanto están buscando un salario, aunque sea muy precario el que están recibiendo, sino ellos lo que están buscando es apasionarse con las organizaciones. Y en ese apasionarse tenemos que interpretar a qué se están refiriendo. Ellos, desde luego, están dispuestos a trabajar en una empresa y a generar lazos en una empresa que sea global, que esté abierta, que esté en el mundo, esté en el siglo XXI, que esté generando esa transformación digital, que sea creativa, innovadora. También ellos están buscando una organización que les aporte, que les ayude a progresar y a desarrollarse. Y esa aportación tiene que venir de sus jefes, tiene que venir de sus compañeros, tiene que venir de una formación continuada. Es una generación que además nos está demandando que les escuchemos, porque además les estamos dando un protagonismo. Les estamos diciendo que ellos son realmente los que nos van a ayudar a hacer esa gran transformación digital. Ellos quieren ser escuchados y además quieren que se les reconozca su aportación. Son muchas cosas las que nos piden. De hecho, yo os diría que esta generación y la generación Z son los que nos están demandando la gran gestión del cambio en nuestras organizaciones. No nos están demandando solamente una medida de conciliación, ocio, teletrabajar. Nos están hablando de una nueva cultura de trabajo que tiene que ver con un nuevo liderazgo, estilo de dirección, dirección por objetivos. Por supuesto, un nuevo modelo de trabajo donde haya dos dimensiones que se cruzan, que es el tiempo y el espacio. Estos son los que nos están pidiendo ese gran cambio dentro de nuestras organizaciones. Y ya un poquito por finalizar, la generación Z es, bueno, pues la generación que ahora mismo tiene menos de 23 años, solamente hemos podido trabajar con los mayores, y es una generación que, por un lado, os diría que estos sí que son los nativos digitales. Y mira, son los nativos digitales, primero, porque los millennials apuntan a ellos como los verdaderos nativos digitales, porque también se asustan del nivel y control que tienen, y porque para ellos no es un fin en sí mismo la nube, sino que es su medio, es donde se desarrollan, donde se comunican, donde se forman, donde se todo. En ese sentido, ellos desde luego también os diría que son nativos digitales porque ni tan siquiera lo comentan en los focus group, porque es tan inherente a su ADN que para qué hablar de algo que tiene que ver con ellos, ¿no? Pero luego es una generación que tiene un punto de inflexión, tiene un punto de inflexión con respecto a las otras generaciones y fíjate, tienen vasos comunicantes con la primera generación que hemos comentado, que es la tradicionalista. ¿Y por qué? Porque son estos niños de la recesión. Están creciendo y desarrollándose en la gran crisis económica, en el gran cambio climático apocalíptico, en el terrorismo internacional. Y desde luego se están haciendo muy analíticos, muy críticos con el mundo que están heredando. Y nos están cuestionando cosas. Y nos están cuestionando, por ejemplo, valores universales que siempre hemos avalado, que tiene que ver con que con el trabajo y el sacrificio se consiguen cosas. No, a mis padres los han despedido después de muchos años de trabajo y sacrificio. Cuando les hemos dicho que la gran formación es la llave del éxito, la llave de entrada al empleo, dicen, no, mis hermanos mayores, con gran formación se han tenido que ir fuera de España en el mejor de los casos, o no están trabajando. Por lo tanto, es una generación que desde luego nos está analizando, desde luego está poniendo en duda todo lo que estamos planteándoles y desde luego si queremos atraerlos a nuestro ámbito de trabajo tendremos que poner la nube de alguna manera en su desarrollo a todos los niveles y desde luego vamos a tener que hacer canales donde ellos puedan expresar la innovación, el emprendimiento, porque si no les damos todo eso ellos tienen el plan B y es si no me lo da la empresa me lo amonto. Y ya para finalizar un poco, las empresas que hemos participado en este estudio, desde luego sí que lo tenemos claro. Tenemos claro que la gestión de la diversidad generacional es fuente de riqueza y de beneficio porque, de alguna manera, el tener plantillas diversas y con esta diversidad generacional nos va a evitar caer la miopía de pensar que nuestros mercados y nuestros clientes es la visión que nosotros tenemos dentro de nuestra propia organización. Porque el conectar el talento de la gente joven con el talento de la innovación y con la sabiduría de la gente más senior, pues va a impactar mucho mejor en términos de negocio, porque vamos a poder comprometernos mucho más, y eso sí que tiene que ver con productividad y tiene que ver con employer branding. Son muchos los beneficios, pero para poder obtener esos beneficios no nos quepa la menor duda de que nos tenemos que poner a trabajar, que tenemos que empezar a implantar políticas activas de diversidad generacional y poner foco en los principales desafíos que tenemos por delante, que es generar una cultura integradora donde trabajemos las creencias limitantes que tenemos unos sobre otros, que hagamos un verdadero diagnóstico y poner a las personas según su talento y su conocimiento en los sitios de negocio más prioritarios en nuestras organizaciones, desafíos que tienen que ver con lo que es el mentoring inverso, en lo que es generar una red de conocimiento inverso entre los más jóvenes y los más senior, formar a los managers para que sepan gestionar equipos intergeneracionales, implantar nuevos modelos y desde luego hacer empleables a todas las personas hasta jubilación. Son muchos los retos, pero creemos que desde luego podemos abordarlos. Nosotros por nuestra parte, a través del estudio y el informe ejecutivo que comparto con vosotros, ya de alguna manera os estamos dando un poco la base de cómo actuar y cómo trabajar. Podéis descargarlo en la página web generacciona.org de manera gratuita. Y desde luego para aquellos que sean más activistas, pues igual que hemos cumplido un año de trabajo con este objetivo de hacer este diagnóstico de situación, pues justamente ahora en diciembre nos volvemos a sentar el comité promotor para decir cuál es el siguiente objetivo de trabajo para el segundo año y volveremos a desarrollarlo de manera conjunta con empresas interesadas. Invitaros en ese sentido en el caso que creáis que podéis aportar y queréis inspiraros sobre otras organizaciones y generar esta red de conocimiento. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y me pongo a vuestra disposición para lo que estiméis oportunos. Muchas gracias, Elena, por esa interesante poder disponer de este informe y clarificador también para situar las nuevas generaciones pensando también en nuestros empleados. Círculo de Recursos Humanos desde la Cámara de Comercio en Alemania, en Madrid, para todas las personas que nos están escuchando, cuya vocación, insisto, es el conocimiento, transmitir el conocimiento, nuevas tendencias en recursos humanos y por eso compartimos distintas experiencias. Vamos a abrir entre los tres algunas experiencias interesantes que hemos vivido en el mundo de los recursos humanos. Luego os vamos a dar a conocer en vivo, se está moviendo mucho Twitter esta mañana, desde hace un rato, la encuesta que se ha hecho sobre herramientas de comunicación interna. Enseguida vamos a dar resultados y luego abrimos un coloquio. Y un coloquio que puede continuar, si queréis, después, pues tomando un café. A lo largo de los 14 años del foro de recursos humanos, siempre muy centrado, aunque tengamos todas las intervenciones los lunes en la radio, pero después de la radio los contenidos continúan y en Internet hay muchísima participación de directores de recursos humanos. A lo largo de estos 14 años, todas las semanas, para que os hagáis una idea, ese es mi trabajo, hablamos con una media de 10-12 directores de recursos humanos, no todos en antena, sino también nos reciben en los despachos y para hablar de recursos humanos, de contenidos, nos gusta estar informados sobre las nuevas tendencias de hacia dónde va el mundo de la empresa. Y en el asunto del employer branding hemos cogido algunas opiniones muy, muy interesantes. Solo he cogido cuatro o cinco opiniones. La semana pasada, por ejemplo, Escuela de Negocios, una de las primeras escuelas de negocios del mundo, el IES, tuvimos una charla con algunos directores de recursos humanos, con directivos del área de enfocados del IES. Enrique Saldaña es director de recursos humanos de John Deere. Como lo dijo, es público, pues lo dejamos. Dijo, para nosotros la formación es una herramienta muy importante de desarrollo de nuestros empleados. Lo leo sobre todo para los que nos están escuchando. Tenemos mucho cuidado en que esta esté alineada con los objetivos y valores de la compañía. Compartimos la idea de que es una fenomenal herramienta de comunicación y para nosotros es la principal herramienta de retención del talento. Aquí subrayo un aspecto importante que ha sido uno de la reflexión de la editorial de esta semana del Foro de Recursos Humanos y que ni mucho menos la he pensado yo, aunque coincido. Sí es del profesor Pin, José Ramón Pin del IES, en el que me dijo algo así como: la formación es el mejor medio de comunicación que tiene la empresa. Y subrayo ese aspecto porque a través de los mensajes y nuestra formación y en el doctorado que hemos trabajado sobre liderazgo en las organizaciones, lo hemos estudiado muchísimo con directivos, al final los mensajes dicen mucho, mirando hacia adentro o mirando hacia afuera. Si es mirando hacia afuera, el employer branding juega un papel importante, ya que hay gente que se fija en esos mensajes. ¿Tenemos que cuidar los mensajes en las organizaciones? No solo tenemos que cuidarlos, sino que tenemos que construirlo en relación a la cultura de la propia organización. Esto me lo dicen todos los directores de recursos humanos. Cultura, talento y comunicación interna cada vez está más relacionada. Para Enrique Saldaña, lo tenía claro. Más opiniones. En iPhone Droid, David Martín, son muchos invitados, a lo largo de estos 14 años hemos seleccionado 4 o 5, y dice algo así como que el problema principal al que nos enfrentamos cuando abordamos la comunicación interna, sobre todo en compañías de más de 1.000 empleados y muy deslocalizados, es otro caso, es la dificultad que tienen para hacer llegar ciertos mensajes a públicos internos de forma eficaz. Por otra parte, la posibilidad de facilitar a esos empleados herramientas eficaces para ello, las soluciones que se ofrecen a través de aplicaciones móviles, accesibles desde cualquier momento y, por supuesto, dice David Martín, tienen la posibilidad de aplicar entornos mucho más participativos. Aquí hay un aspecto interesantísimo que me lo, y estoy resumiendo, claves que me comentan, insisto, todas las semanas. No es lo mismo, estoy pensando en compañías con 90 nacionalidades, gestionando 90 nacionalidades del IBEX y fuera del IBEX, en el que los mensajes no pueden ser lo mismo para España que para otros países, ¿no? Y eso, reflexionarlo, estudiarlo, son culturas diferentes, son, digamos, comunicación diferente. Y ahí el director de Recursos Humanos, alineado con la comunicación y con el marketing, tiene que pensar en este plan estratégico, sobre todo para entender la cultura de país A y país C. Yo creo que esto es un tema importante. Las herramientas, a través de las herramientas siempre tenemos solución, pero a mí me gustan las soluciones de las herramientas cuando se tiene una base importante de mensaje claro, porque si no, muchas veces no vale para nada, ¿no? Hicimos un debate sobre la importancia de la comunicación interna este verano en el Club Financiero Génova y el caso de Teresa, ¿no? Responsable de selección, formación y desarrollo de Rentoquil. Ayer estuve con Jesús Torres, con su director de Recursos Humanos. Decía algo así como: trabajamos en distribución hotelera y es un tipo de trabajo muy operativo. Desde que nace la empresa hemos lanzado encuestas de clima. Ahora diré algo sobre las encuestas de clima. Desde el Departamento de Recursos Humanos. Siempre nos ha interesado medir la calidad de ambiente de trabajo de la organización y recientemente siempre salía en estas encuestas la comunicación interna como un elemento de discordancia. Hace un año decidimos darle una vuelta e hicimos una auditoría de comunicación. El resultado, nos dimos cuenta que de lo que se trata es de planificar la información. Bueno, haciendo o no haciendo auditoría, el estudio de clima es un termómetro muy interesante que nos dice lo que opinan los empleados sobre el tipo de, yo digo, mensajes que estamos construyendo, o comunicación, si queréis. Al final, otro aspecto importante por encima de las herramientas es quién transmite esos mensajes, ¿no? Mirando hacia adentro, por eso decía el profesor Pinlo del tema de la formación como el mayor canal de comunicación, el director general, el líder de la organización, es el primer la primera herramienta importante a la hora de transmitir. Como lo haga él, lo va a hacer parte del equipo y, por lo tanto, podría seguir la cadena hasta llegar a la experiencia del cliente. Al final, a la hora de vender, el cliente va a percibir cómo es esa comunicación. Hasta esos niveles llega la capacidad de transmitir bien en la organización y, sobre todo, cada vez más de planificar ese plan de comunicación interna que antes, bueno, hace unos 14 años me acuerdo que la primera pregunta, lo repito siempre, que le hacía a un director de comunicación, oye, ¿cuál es tu plan de comunicación interna? Bueno, se produce un silencio muy, muy interesante que además de elocuente, pues transmitía la propia reflexión del director de recursos humanos diciendo que no tenía plan de comunicación interna. Por lo tanto, y todo va relacionado con el employer branding, es muy importante reflexionar y construir ese plan. Sonia Costa, gerente de formación y desarrollo de Reparalia, una empresa muy interesante, empresa junior de tan solo 15 años, estoy poniendo ejemplos de distintas organizaciones, y decía, para ello, para una buena estrategia de employer branding, una de las apuestas es la formación y el desarrollo, el tener empleados que puedan tener una carrera a corto, medio y largo plazo. Hablaba también de la responsabilidad social corporativa, que eso da para otra sesión de este círculo de recursos humanos. Decía que al final lo que se refleja es cómo somos como personas, no solo como trabajadores, y lo que quieren es proyectar hacia el exterior. La responsabilidad social corporativa es otro de los puntales que tenemos como empleador. Yo diría, otro de los puntales y otras de las oportunidades que tiene la organización de transmitir que ese latido diario que tienen las organizaciones tenga sentido de cara a lo que tiene sentido una organización. Al final, todo esto desemboca, aunque parezca que no, y en mi opinión, en una cuenta de resultados, en una productividad. Por eso el CEO siempre pregunta en los comités cómo está mi gente. No es una pregunta típica y tópica, sino para analizarlo. Yo creo que en la medida que integremos todos estos aspectos de employer branding, de comunicación interna, el pulso de la organización será mucho más fresco. Especialmente yo lo noto en los directores de recursos humanos que viven esa comunicación y se forman y sobre todo transmiten un employer branding, una comunicación, un marketing coherente, ¿no? Por último, el foro tiene costumbre, desde los últimos 5 años, de hacer un encuentro anual, que este año estáis invitados, el 20 de abril, Speak estará con nosotros en ese encuentro, lo hacemos en ESADE, Business School, aquí muy cerquita, y la última la dedicamos precisamente al employer branding. Hay por ahí un informe muy interesante, si veis www.fororecursoshumanos.com, que está a disposición también de vosotros y de vuestros equipos, ¿no? Y decía Encarna, para que un trabajador se sienta parte de la organización, debe participar en ella, compartir objetivos, metas, que pueda compartir experiencias, opinar, sugerir aspectos de mejora. El segundo elemento que decía está relacionado con la comunicación. Cada vez hay más empresas que dejan de hacer una comunicación formal para hacer, una comunicación mucho más fresca, informal, pero sobre todo permiten que los empleados sean los protagonistas de la noticia, ¿no? Desde el punto de vista de herramienta de comunicación, lo percibo semanalmente. Cuando hacemos este tipo de experiencias, que hoy estamos en la Cámara de Comercio Alemana, pero la hacemos, me estoy acordando de 3-4 empresas donde últimamente la hemos hecho, pues por ejemplo hay experiencias que hacemos mirando hacia adentro de la organización y muchas veces son muchos más los oyentes que tenemos en la organización al ser organizaciones de 30, de 40, incluso de 8.000 empleados, que bien en directo o bien en el momento que crean oportuno pueden escuchar estas reflexiones sobre la importancia del employer branding y de la comunicación. Y bueno, es una bocanada de aire fresco en las organizaciones. Los empleados esperan algo de la organización en materia de innovación, de creatividad, de hacerle y que opinen en público y que se les oiga y que se les forme en esta materia. Y tener altavoz, voz en estos temas, yo creo que es cada vez más importante. Lo dice una persona que conoce, directora de recursos humanos, muy bien todo lo que es el mundo de la empleabilidad, que eso da para otro círculo también de recursos humanos. Comunicación interna, mensajes, atraer, los directivos, las herramientas. No todo son las herramientas, Antes hay que dejar una base importante. Esto que estamos haciendo hoy es una herramienta de comunicación, así lo creamos en el foro hace muchos años, pero lo importante son los contenidos. Si no hubiera contenidos, realmente no tiene sentido, ¿no? Ahora mismo, por eso las distancias se acortan entre la comunicación externa y la comunicación interna. Hay empresas del IBEX 35 que visitamos, algunas de ellas también. Tuvimos hace poco con la presidenta de Siemens, por cierto, ya que estamos en la Cámara de Comercio alemana, lo decía Elena antes. Y bueno, hay verdaderas compañías que tienen verdaderos editores dentro de... Es decir, cuando digo editores, digo revistas, herramientas de comunicación, sonoras, visuales, y prácticamente en muchas ocasiones se manejan mejor que cualquier medio de comunicación. Por eso la formación es uno de los mejores medios de comunicación. En fin, no sé qué opináis, Elena, las dos Elenas, sobre todo esto, y automáticamente lo que vamos a hacer es pasar pues con Roberto desde el equipo de Speaks a ver cómo ha ido esa encuesta que venimos desde ayer, ¿no, Roberto?, lanzando sobre, bueno, la pregunta, vamos a recordarla y vamos a ver los resultados. La pregunta era muy fácil. Hemos estado ahora hablando sobre comunicación interna respecto al employer branding y la pregunta es, ¿qué herramienta de comunicación interna es la más efectiva para su empresa? Bueno, ahí vemos, hemos propuesto las reuniones presenciales por aquello de que al final es un elemento, el cara a cara, el face to face, el elemento que siempre... del que hemos tirado las empresas para hacer comunicación, el tema del intranet, que era un ejemplo que había puesto Elena, en nuestro caso tenemos nuestra propia intranet, y temas de red social interna, que yo creo que es lo más novedoso en los últimos años a la hora de comunicar en las empresas, pues esos ejemplos de Yammer, de poder utilizar aplicaciones para que en cualquier sitio o cualquier lugar te comuniques con tus empleados y con tus compañeros. Luego hay otros tipos de comunicaciones que hemos pedido la opinión de la gente. Y bueno, yo me quedo con en la última diapositiva hablaba Carla Maroño de ADECO, de la comunicación fresca informal, y pues vamos a trasladarla aquí. En el caso de Twitter, la gente a través de Twitter y del hashtag Employer Branding ha ido participando, pero también quiero que participéis vosotros. Así que si hay algún voluntario que nos quiera comentar y contestar a esta pregunta en directo de qué herramienta de comunicación interna es la más efectiva para su empresa, así hacemos un ejemplo de comunicación informal y fresca, si no sacaré yo algún voluntario. ¿Sacamos voluntarios entonces? ¿No? A ver. Yo sí lo hice como... ¿Quieres participar? Es muy fácil contestar. ¿A qué herramienta de comunicación interna es la más efectiva para su empresa? Esto es contestar en directo, ¿no, Roberto? Yo particularmente tampoco tengo el mejor ejemplo de empresa porque concretamente somos cuatro personas, ¿no? Pero aún así, bueno, en mi caso sería reuniones presenciales. En tu caso, bueno, en mi caso, un claro ejemplo de comunicas con las otras tres personas, sí, sí. Cara a cara. Vale, pues es un otro elemento de comunicación interna. Si queréis, podéis presentar, así os conoce. Sí, bueno, mi nombre es César Sánchez Merino, soy director de recursos humanos de TUG Policontrol en España. Y bueno, el principal elemento de comunicación interna entiendo yo que es un mix de todas esas. O sea, no es solo uno, sino es una combinación de varios. Y dependiendo pues las circunstancias, dependiendo el momento y dependiendo la política de comunicación que se quiera seguir, uno u otro serán más efectivos en cada caso. Ya aparecen los voluntarios, ¿sabes? ¿Has visto? Te voy a fichar, ¿eh? Mi nombre es Marta Morales, trabajo en el grupo Eulen y aunque puede parecer muy básico, el correo electrónico hoy en día es una herramienta básica de comunicación. Exacto, entraría dentro de las OPRAS y efectivamente el correo electrónico, al igual que las reuniones presenciales, lleva ya tiempo siendo un elemento de comunicación interna muy, muy directo. ¿Alguien más? Pasamos a Elena Jiménez. A mí me gustaría hacer un breve comentario porque... De nuevo, el tema de la tecnología y de la digitalización se pone sobre la mesa. Con un 43% de respuestas, las reuniones presenciales son una de las opciones más votadas por los participantes, pero cuando estamos en un colectivo con amplia dispersión geográfica, eso no siempre es fácil. Es decir, que desde el área de formación y de comunicación se han de facilitar las herramientas oportunas para que, si bien yo no puedo verme cara a cara con mis homólogos, con mi equipo, con mis superiores, se han de facilitar otras vías de comunicación alternativas a la clásica reunión en una sala, ¿no? Y además yo creo también que una de las claves, lo digo por nuestra propia experiencia, es la optimización de tiempos. Cada vez se opta menos por las típicas reuniones que pues quizá no son tan operativas, se dosifican más y cuando me reúno realmente tengo unos objetivos claros y un mensaje concreto, ¿no? Yo creo que eso ayuda a la comunicación interna y también de manera secundaria al employer branding, por supuesto que consigo a empleados mucho más comprometidos porque realmente valoro su tiempo, le facilito las herramientas y facilito que se puedan comunicar con el resto de colaboradores. Muy bien, pues vamos a recordar cómo queda la encuesta, ¿no, Roberto? Bueno, efectivamente la encuesta sobre qué herramienta de comunicación interna les parece más efectiva a la gente que ha participado en Twitter. El 43% comenta que las reuniones presenciales, ha salido aquí también entre los asistentes, que el cara a cara al final es un elemento de comunicación interna muy directo. El tema de la intranet, que también lleva años instaurado, es un elemento de una herramienta de comunicación interna y aparece con un 28% red social interna. Elena había expuesto, como he dicho antes, un caso de Yammer, pero hay múltiples casos de Dynamics para temas más comerciales. Existen innumerables redes sociales internas que hacen que cualquier persona desde cualquier dispositivo pueda comunicar. ¿Vale? Quizá también podríamos lanzar una pregunta, aprovechando que tenemos a Elena Cascante. En temas de diversidad generacional, ¿habéis estudiado cómo consideráis que pueden cambiar esas herramientas en función de a quién te quieres dirigir? Efectivamente, eso se ha estado trabajando también con las dinámicas de empresas donde participaban profesionales de recursos humanos y evidentemente los canales de comunicación se tienen que adaptar a la realidad generacional, eso es evidente. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo con que tiene que ser un mix de todas ellas, sabiendo que los canales también pueden definir públicos objetivos determinados, ¿no? Lo que sí que quería resaltar por la experiencia que hemos tenido durante todo este año de trabajo con los empleados, deciros que ha habido una sensación unánime de todo el equipo de investigación y de todas las empresas que hemos participado en que las personas los empleados que han participado en los focus group, desde luego han estado encantados de ser escuchados. Y las empresas que además han utilizado ese momento, ¿no?, de utilizar a los empleados de esa energía positiva de haber participado en un proyecto que tiene que ver con ellos, la han utilizado en comunicación interna. Voy a hablar del caso Mafre, por ejemplo, que uh-huh. utilizó desde el minuto uno todo lo que ocurría en el estudio, en el observatorio, con respecto a este diagnóstico para comunicarlo internamente, y ha sido fantástico porque además los protagonistas, los que han dado voz del compromiso que la organización va adquiriendo en estos temas, han sido los propios empleados. Con lo cual, esto impacta totalmente, como decía Frank, que hay que tener contenidos, pero además contenidos que sean hechos, que sean realidades y que sean coherentes, ¿no? Y eso es lo que se hace comunicar fenomenalmente más allá de los canales de comunicación. Y bueno, pues que es una, yo creo que hay que aprovechar en hacer más partícipe a los empleados. Quizás venimos de momentos de crisis donde hemos hecho un giro, ¿no? Y a lo mejor hemos estado gestionando nuestras organizaciones más de costes, pues porque a lo mejor tocaba, y no tanto de gestión de personas, y a lo mejor la necesidad ahora es empezar a gestionar personas y aprovechar esa gestión de personas para esa comunicación favorable. Uh-huh. Elena. Yo quería hacer una pregunta a Elena sobre la implicación de la dirección de los CEOs en este tipo de iniciativas, porque está claro que para conseguir una buena política de comunicación tienes que tener voluntad de escucha. Cuando escuchas puedes oír cosas que no quieres oír. Y desde luego es muy importante que desde arriba hacia abajo haya una convicción de las ventajas del modelo, ¿no? Con tu experiencia, ¿no?, desde el observatorio, en grandes organizaciones, ¿cómo percibes ese compromiso, esa voluntad de escucha, de hacer este tipo de iniciativas por parte de la dirección? Bueno, pues totalmente de acuerdo. Como siempre, si no hay un compromiso, no hay un liderazgo desde arriba, difícilmente fluye luego estas cosas cuando estamos hablando además de gestión, del cambio de cultura, ¿no? Pero sí deciros que la mayoría de las organizaciones, y fíjate tú que son organizaciones comprometidas con empezar a trabajar, están empezando, ¿eh? Estamos hablando de dar los primeros pasos. Y para dar los primeros pasos, yo sí que puedo deciros que desde hace un año, cuando empezamos a trabajar hasta ahora, la implicación de las organizaciones ha cambiado totalmente. Porque cuando no haces una gestión y te asomas a comprender de qué va y vas teniendo datos, te va reforzando argumentos, sobre todo argumentos, estamos hablando del área de recursos humanos que tiene que elevar esos argumentos al CEO, ¿no? Para luego recibir ese apoyo, esos recursos. Entonces, creo que lo que hemos aportado en este primer año de trabajo es argumentos, además solventes, para poder elevar la voz hacia arriba, precisamente para empezar a obtener el apoyo. Y de hecho yo creo que muchas organizaciones ya están empezando a tener el apoyo para ponerlo encima de la mesa como una estrategia ya apoyada y firmada desde arriba para implantar políticas activas. Yo creo que es fundamental tener argumentos y sobre todo de negocio. Bien, con esto y con el resultado de la encuesta, si os parece, según hora abrimos el coloquio. Y lo abrimos desde la Cámara de Comercio Alemana. Adelante. Gracias. Bueno, soy Johanna Giura-Lafranc, trabajo en la Cámara de Comercio Alemana, me ocupo los eventos aquí y quería preguntar cómo se puede medir una estrategia de employer branding. Supongo que qué herramientas hay, que depende de los canales que cada uno usa, pero cómo podemos ver si es efectiva. ¿A qué nivel, Buena pregunta. ¿Qué os parece? Bueno, desde el punto de vista de atracción del empleado, una manera de medirlo es cuánto nos cuestan nuestros procesos de selección, con qué tipo de perfiles contamos, qué nivel de rotación luego tengo en la empresa, eso implica un coste. Yo creo que el objetivo al final de todo esto es que la empresa sea lo más competitiva posible y que su cuenta de resultados mejore, ¿no? Porque tampoco hay que ser ingenuos. Evidentemente, el objetivo de la empresa es dar resultados, ¿no? Y todo es medible. Cuando hablamos de atracción del talento, todas las políticas de atracción o de captación de nuevos colaboradores cuestan dinero. Cuanto más ágil sea, más fácil, cuanto más seguro esté yo de los colaboradores que voy a incorporar, menos coste va a tener para la organización, de la misma manera que una disminución de rotación es siempre una ventaja para la organización. Eso es desde el punto de vista de captación y atracción del talento. Si ya hablamos del impacto de la formación, es cierto que el ROI no siempre es fácil de medir, pero las organizaciones, una vez focalizan el tema de la formación, sí que pueden ver, bueno, si he dado esta formación a mi empleado y realiza esas funciones de manera mucho más ágil o efectiva, voy a ver ese retorno de la inversión. No es fácil, es como decía Fran, una pregunta de nota, pero desde luego ha de estar en la mente de la dirección y del área de recursos humanos y comunicación cuáles van a ser los KPIs, cuáles van a ser los elementos que me van a permitir medir las acciones y tomar las medidas correctivas. Bueno, un poco cuando en nuestro estudio hemos preguntado a los empleados, ¿no? Cuando hablamos de engagement, y yo creo que cuando hablamos de compromiso estamos hablando también de impacto en employer branding, cuando les hemos preguntado por características que deben de tener la empresa, ¿no?, para que ellos se fidelicen más, pues han salido, además para todas las generaciones, con lo cual es una buena noticia porque nos unen más cosas que nos distancian y los facilita luego a las empresas, luego la gestión. Y han salido de una manera unánime para todas las generaciones, y ya voy dando pistas, que lo primero que están reivindicando todas las personas es, desde luego, retos y desarrollo y carreras profesionales. Con lo cual, ahí tenemos la primera pista para avanzar con respecto a lo que es employer branding. En segundo término, salario. Quizás a lo mejor es que nos hemos quedado por el camino con el tema del salario. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con equilibrio y con conciliación. Con lo cual, hay muchos estudios. El nuestro ha dado estos aspectos, pero creo que la mayoría van en esa línea. Por lo tanto, todo lo que sea trabajar en esa dirección, vamos a construir más motivación, más compromiso y, por supuesto, mucha más reputación interna y externa. Yo aquí, añadir, si os sirve para algo de lo que me cuentan, mirando hacia adentro, o sea, hay empresas que miden ya el employer branding en las organizaciones, pero mirando hacia adentro, la tradicional encuesta de clima es una medición muy, muy clara. Ahí te pone en primer plano la experiencia de empleado, y eso es una foto muy, muy interesante. Y la que no falla es la externa, que es la que mide o la que trasciende a través del cliente, la experiencia de cliente. Por eso se habla tanto ahora de employee en distintas áreas, pero una mirando hacia adentro el clima, otra hacia afuera producto y forma de transmitir, de contar, que no siempre es la misma en todas las organizaciones. Se puede tener un buen clima, pero no tener una buena oferta a la hora de transmitir. Y yo cada vez veo más, y ahí luego afecta al ROI, afecta a la productividad y a todo, con un buen sistema de comunicación, que al final, en mi opinión, va más por la C. ¿Cuánto me repito en esto? Pero es que lo tengo que repetir, ¿eh? Va más por la C que por la P, es decir, por la actitud que por la aptitud con P. Al final, el empleado y el cliente se da cuenta de cómo se transmite y al final cala en las organizaciones, cala en el cliente y por lo tanto se produce la venta. Más preguntas. Adelante. O reflexiones, ¿eh? Se me oye. Buenos días. Perfectamente. Bueno, a lo largo de toda de esta interesantísima explicación y ponencias que estamos viendo esta mañana, se está vinculando, me da la impresión de que se está vinculando lo que es employer branding con comunicación interna. Eso me parece estupendo, es así, pero yo creo que es ver solo una parte del problema. Bajo mi humilde punto de vista, la comunicación evidentemente forma, es uno de los elementos del employer branding, pero el employer branding abarca mucho más, sobre todo iría dirigido en las áreas que se han mencionado antes de reclutamiento, de selección, pues es, y puedo hablar de, pues aunque no sea el momento ni el lugar, largamente sobre ello, de experiencias de reclutamiento apoyados en una imagen externa de la compañía, refrendada, y esto sí que es employer branding puro y duro, pero visualizado hacia afuera, por ejemplo, en premios que haya conseguido la empresa, pues Best Place to Work, o sea, Best Workplaces, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en determinados sectores, como puede ser el sector de las tecnologías o en el software, en el que he tenido la fortuna de trabajar por la mitad de mi carrera profesional, más de 15 años, es en muchos casos bastante determinante a la hora de elegir y a la hora de que te elijan. Porque el hecho de tener la etiqueta, os puedo comentar que en SAS, por ejemplo, o en SAP, donde yo he trabajado como director de recursos humanos en ambas compañías, bueno, uno de los objetivos era la consecución del premio Great Place to Work, en concreto en SAS, a nivel mundial, cosa que se consiguió. Y os puedo decir que en el ámbito del software, en el ámbito de las tecnologías, es un elemento de atracción para esas generaciones, y van dando con lo que decía Elena Cascante, generación X, generación Y, incluso generación Z. Entonces me parece importante resaltar que no solo hay que ver el tema desde el punto de vista interno, que es lo que hacemos en comunicación, que también hay mucho que decir, y totalmente de acuerdo con lo que decís, sino también en su vis externa, que es quizá tan importante como la interna. Gracias. Por mi parte, muchísimas gracias. Muy acertada reflexión. Por mi parte, totalmente de acuerdo. Quizás hoy estamos viendo la visión del Project Branding muy amplio. Estamos viendo la... no cuando uno centra y todavía no ha metido el gol, sino estamos todavía en la estrategia de la jugada y viendo cómo se puede rematar desde la comunicación interna. Pero evidentemente el proceso de reclutamiento, hay unos planes y hay ejemplos de compañías, y la tuya puede ser también una de ese ejemplo, en la que, bueno, para tener una marca de empleador de prestigio hay que construir una marca de empleador de prestigio para que, con perdón, en el escaparate de los distintos escaparates, alguien se fije en ti, se fije en esa silueta o se fije en esa ropa o en ese vestido, ¿no? Y evidentemente hay que pues diseñar las bondades de la organización en algún sitio. Eso es el proceso y eso es employer branding totalmente, ¿no? Más reflexiones, más... Estamos en el círculo, ¿eh? Para quien esté en el círculo de recursos humanos, en la Cámara de Comercio alemana con empresas, en una empresa de innovación muy, muy interesante, compartiendo las encuestas. Esto es vivir la comunicación interna en vivo y en directo a través de las redes. Tengo que recordar a todas las personas que nos están viendo en directo aquí y todas las que nos están escuchando que, lógicamente, se elaborará un amplio reportaje sobre todas estas opiniones, que se podrán ver en www.fororecursoshumanos.com y escuchar los mejores comentarios. Si no hay más, por aquí tenemos más preguntas. Esto funciona cuando se dice ya no hay más preguntas, surgen más preguntas. Adelante. Hola, buenos días. Mira, quería sobre todo saber vuestra opinión en el sentido de entre la intranet, ¿vale?, y la red social interna, porque bueno, yo a nivel digital que soy, sé que bueno, todo el tema de IT, ¿no? Sé las diferencias en cuanto a programación, pero quería saber un poco qué se está utilizando más en las grandes empresas, ¿no? A nivel eso, pues de la intranet, que era un poquito lo que veníamos teniendo, ¿vale? A la red social interna, que yo creo que por costes puede abaratar mucho más, me imagino, pero por políticas muchas veces de la propia empresa tienen miedo a utilizar estas redes internas, ¿no? Es decir, ¿qué se está utilizando más? ¿Qué crees que es mejor? Lo que nosotros estamos viendo con las organizaciones con las que colaboramos o nos sentamos a charlar es que las redes internas realmente funcionan. Las grandes organizaciones incluso apuestan por desarrollos propios. Otras también optan por soluciones ya creadas como Yammer, que funciona fenomenal. Es decir, es cierto, como tú bien decías, que se ha pasado de un modelo de comunicación unidireccional. En la intranet la organización comunica y el colaborador escucha, puede participar pero de manera mucho menor, a un modelo mucho más participativo. En nuestra experiencia y también por lo que hemos hablado con clientes y amigos, es bueno, parece que al principio hay cierta reticencia, todos los cambios cuestan. Al principio parece que se va a generar, como comentaba yo antes, mucho ruido, pero luego todos esos sistemas se autorregulan. ¿Por qué? También porque el colaborador ya está habituado a utilizar ese tipo de herramientas fuera de la organización. Quizá hace unos años había que hacer cierta labor de formación o de acompañamiento. Oye, ¿cómo funciona esto? Pero es que ahora todos, casi todos, vamos con un smartphone, sabemos en mayor o menor medida cómo funciona una red social y somos participativos. Con lo cual, ahora también, y es parte de ese modelo de cambio, en el modelo de formación, en el que el peso recae en el colaborador. Yo mismo soy responsable de mi aprendizaje, intento resolver mis necesidades, tomo la iniciativa y colaboro con otros compañeros, ya sean de mi departamento o no. De manera que lo que estamos viendo, por lo menos desde nuestra experiencia propia y con clientes, es que esas redes funcionan. También es cierto que queda todavía mucho por recorrer. Las grandes empresas tienen los recursos para lanzar este tipo de herramientas, pero todavía el tejido empresarial español cuenta con mucha pyme y micropyme, que es un poco reticente. Pero tarde o temprano eso va a ocurrir. La tecnología está aquí, la digitalización es clave. Aquellas personas que no apuesten, o organizaciones que no apuesten por invertir en desarrollos, se van a quedar fuera. O sea que no hay opción. Es como la formación online o el blended learning. Puede que no lo quieras hacer ahora, pero dentro de 5 años, 10 años, lo harás. Pero sobre todo yo pienso que es eso, la gran barrera, por lo que me he encontrado yo, por trabajar en comunicación interna de una gran compañía, es eso, es la seguridad, ¿no? Es decir, te ofrezco esta nueva herramienta, no porque entra en peligro la seguridad de esta empresa, datos y demás. Y no es así. Pero claro, entrar en la mente de CEOs de grandes empresas está siendo muy, muy complicado. Hay un hecho también cierto, y es que los colaboradores, si no encuentran vías de comunicación interna, van a ir a vías de comunicación fuera de la organización. Tú ya no puedes obviar que los empleados hablen de ti. Hay webs como Glassdoor que permiten a los colaboradores, ya sean actuales o pasados, poner opiniones sobre el CEO y sobre la propia organización. Opiniones sobre ti va a haber siempre. La idea es que tú trates de minimizar las negativas y que trates de establecer un entorno adecuado. Hemos visto recientemente un programa en televisión que hablaba de una gran empresa y los colaboradores actuales y pasados ponían sobre la mesa pues cosas que quizá no eran muy positivas. ¿Cómo vas a...? No puedes poner puertas al campo. Por eso yo preguntaba a Elena cuál es la visión de los CEOs, porque te puede costar más o menos, pero estamos en la época de la transparencia y de la información y no puedes abstraerte de ello. Gracias. ¿Tu opinión sobre eso? No, estoy totalmente de acuerdo, no puedo aportar mucho más. Muy bien, sobre eso una opinión que además venimos trabajando y me interesa. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Laura. Me interesa muchísimo, Laura, porque hemos investigado y estudiado sobre eso. Todos tenemos en la mente la intranet de la compañía y por otro lado todos tenemos la foto de nuestro CEO, ¿no? Es decir, que eso está ahí, ¿no? Bueno, cosas que se están haciendo, ¿no? Yo voy a desembocar en una conclusión, pero ¿qué cosas se están haciendo? Bueno, pues se están haciendo newsletter, se están haciendo blogs famosos, se están haciendo distintas plataformas, ¿no? Pero como cada uno tiene una personalidad y cada empresa tiene un estilo de actuar, cuidado con esto, un estilo de actuar, cultura. O sea, no podemos ver, oye, pues aquí nos dicen que el blog es muy interesante, pues me llevo para hacer un blog. Cuidado. Es decir, hay que estudiar el estilo de la organización. Hay una cosa mucho más importante, en mi opinión, que cualquier herramienta, y ahora desemboco en la herramienta, que es analizar primero qué tipo de contenido queremos transmitir. Porque eso al CEO le va a ayudar mucho, ¿eh? O sea, el CEO, claro, es que muchas veces no se lo ponemos fácil, ¿eh? ¿Qué tipo de contenido? Oye, queremos transmitir este tipo de experiencias que tenemos en este foro de nuestra empresa, que es tecnológica. ¿Queremos transmitir las opiniones de los directores generales con los clientes en este otro foro? Es decir, ¿qué contenido? Porque el contenido es poderoso, ¿eh? El contenido es poderoso. Eso por ahí. Y luego, en segundo lugar... sobre qué está soportado ese contenido, ¿no? Es decir, ahí a mí me gustan mucho las news, las newsletters, pero con la creatividad del director de comunicación, del director de recursos humanos, del director de marketing. Ahí hay que echar una impronta personal de experiencia y del propio estilo de la organización. Copiar está muy bien, pero las propias organizaciones, porque el empleado es diferente en cualquier otra organización. Y hay una herramienta que a mí me gusta mucho, no sé si la habéis hecho. Nosotros la trabajamos muchísimo y la trabajamos muchísimo en muchas organizaciones, que es, muchas veces te metes en una empresa, bueno, hay un protocolo de bienvenida y tal, pero cuando llevas un año, dos años, dices, bueno, me han cambiado mi jefe dos veces, dos empleados han incorporado, dos han ascendido, dos se han ido, pero ¿quién me cuenta a mí las cosas de la organización? Y no hay mejor, bajo mi punto de vista, aspecto, que hacerle una entrevista al CEO, al director general, al director de innovación, al director de comunicación, al director de recursos humanos. Tú te pones delante, además que la puede hacer la propia organización, ¿no? Y me estoy acordando de una que hicimos el otro día a una consejera de una empresa muy importante a puerta cerrada en el Club Financiero Génova. Bueno, pues había 60 directores, top talent de la organización, y le preguntábamos a la... Eso es comunicación. Ese formato es muy interesante. No sé si te... Pero a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, en compañías donde hay, insisto, 90 nacionalidades, bueno, que alguien entreviste y le pregunte al CEO sobre distintos aspectos automáticamente. Eso es un mensaje. El CEO ya se encargará de transmitir en la línea experiencia de cliente, experiencia de empleado, lo que considere, y eso llega al final a la organización y cala. Siempre, siempre, bajo mi punto de vista, de forma sencilla. Sencilla. Y lo más sencillo en comunicación es saber cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. Pero eso es muy complicado construirlo dentro del mensaje, ¿no? ¿Más cosas? Si no, ya mismo va a estar sonando la sintonía esa de fondo que nos dice que vamos a acabar este programa, con agradecimiento por mi parte al Círculo de Recursos Humanos, que es un placer estar hoy aquí en la Cámara de Comercio Alemana. A las dos, Elena, ¿dónde vamos? ¿Tenemos otra sesión hoy o no? Es un placer ir con vosotras a estas sesiones. Elena, muchísimas gracias. ¿Algo que añadir? No, gracias a ti por darle un enfoque diferente a este círculo que queríamos hacer hoy. Creo que ha sido muy participativo y me gustaría también agradecer a la gente que está con nosotros en la cámara y también a la gente que ha participado a través de las redes sociales. Elena. Bueno, también agradecer, como os decía al principio, el que se haya contemplado la posibilidad de analizar el employer branding desde la diversidad generacional. Muchas gracias. No sé si queréis decir algo desde la Cámara de Comercio Alemana. Por nuestra parte, cerraremos después de tu intervención. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en sustitución de nuestro director gerente, muchísimas gracias. Con este interesante debate cerramos para este año el Círculo de Recursos Humanos. Y el siguiente ya lo vamos a tener en febrero y también va un poquito, bueno, el tema será liderazgo, cómo ser menos jefe, ser más coach, más líder y va un poco también al final en la línea de lo que hemos visto, de lo que las expectativas de las nuevas, bueno, de las diferentes generaciones, sobre todo las más jóvenes, que quieren estructuras quizás más horizontales. Y bueno, seguimos ahí en esta línea. Muchísimas gracias a todos los participantes, a la empresa Speaks por Recursos Humanos y a Elena, la otra Elena, y a vosotros por venir. Muchas gracias. Espero que tengáis tiempo para seguir el debate en el desayuno. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso a ellas, ¿eh? Gracias y continúa el Foro de Recursos Humanos. El Foro de los Recursos Humanos, con las personas y las empresas.